artista, ¿hace cuánto trabaja acá? Ya, 10 años, un tiempo ya. ¿Y qué es lo que más se vende? No, bueno, yo solamente langostino. Por abajo, pescado, marisco. Acá línea blanca. Todo. Allá abajo es puro... pescado. ¿Cuál es el pescado más raro que usted ha visto acá? ¿El que más se vende? Ahí el de la selva, que está en la parte de pegada a la pared. Hay variedad de pescado de la selva, carachema. Hay variedad, ¿no? Sería cuestión que vaya. Pegado a la pared está, en esta recta. ¿Y a quién le compra? ¿Su esposo es pescador o usted cómo hace para conseguir esto, un distribuidor? ¿Cuál? No, eso traen, pues. Traen así por caja de Piura, de la frontera del Ecuador. De ahí lo traen, en camión.